conflictiva, ¿no? Es la parte más delgada del hilo. Sí, claro. No, me acuerdo de otra cosa. Estos abogados intentaron insinuar, por si en esas suposiciones Luciano hubiese robado ese MP3 esa mañana del 22 de septiembre del 2008, como que se merecía una golpiza en el destacamento. Es decir, la presentación de ellos va por ese lado, y esto es muy grave. Por eso, claro, también en un futuro nosotros tenemos que encargarnos de que estos abogados tengan una carrera corta. Es decir, las matrículas de estos abogados tienen que ser rechazadas en poco tiempo, porque uno no va a jugar en contra de la justicia, que lamentablemente estos señores hoy tienen la oportunidad de que tengan abogados, ¿no? Los que cometen delitos de lesa humanidad, pero tampoco dejar que estos abogados, utilizando las artimañas más baratas y sucias de los recursos legales, puedan seguir utilizando esas estrategias para dejar libres a asesinos. Sí, totalmente. Claro, totalmente. Sí, aparte, digo, proponer una cosa que es, de alguna manera, enaltecer el delito, ¿no? Porque como había robado un MP3, entonces sí, fue lo que ocurrió. No, a veces, me parece que hay que hacer hincapié en esto. No importa qué ocurrió o lo que ocurrió, no hay un porqué que lo justifique. La estrategia de ellos es correr el eje todo el tiempo, y es normal esta estrategia, porque fue también la estrategia del caso Dufo, la estrategia del caso Gorosito, la estrategia del caso Gabriel Blanco, y también, mirá qué casualidad, me hiciste acordar que quería contar, entre las personas que los primeros días presenciaron el juicio estaba uno de los policías que salió sobreseído del caso Dufo, junto con la familia de Torales. Así que bueno, la gran familia está, sí, claro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y otra cosa, cuando se bajó del camión el primer día, Torales, cuando lo bajaron del camión del servicio penitenciario bonaerense, tres policías le gritaron fuerza a Diego. Así que supuestamente hasta para algunos es un héroe, un torturador, y esto es claro decir, porque hay muchísimos, por no decir todos, discípulos de esta bonaerense que sigue siendo un grupo de tarea como el que estaba instalado en el destacamento, y siguen siendo aprendices de del manual de Camps y de Checolás, Sí. Bueno, la seguimos la semana que viene, Ale. Dos cositas más que decir muy breve, ¿no? Que se cumplió el miércoles 4 años del desalojo del primer acampe que hubo nuestros hermanos Comen en la avenida de Mayo y 9 de Julio, y lamentablemente se cumplen 83 días de acampe. Exacto. Sin ninguna respuesta todavía de alguna autoridad de peso del Estado Nacional que los reciba al menos un minuto. Es decir, todavía la Agenda Nacional de los Derechos Humanos sigue excluyendo a nuestros hermanos originarios de Formosa y otras cosas más, ¿no? Un abrazo grande, gracias. Un abrazo, gracias. Buen fin de semana, nos estamos hablando, y bueno, esperemos que tengan buenas noticias el 15 de mayo. Exacto. Que es la sentencia. Efectivamente, vamos a estar ahí. Un abrazo grande. Hasta luego. Alejandro Cabrera Brito, esto es su columna de Derechos Humanos.